trabajo articulado con la gente del mercado agroganadero. Estamos empezando a poder armar las convocatorias de personal. En principio, el mercado va a contar con 500 personas para su funcionamiento. Nosotros lo que hacemos es el laburo articulado, tanto con la gente del mercado como la oficina de empleo, para llegar a cubrir los puestos de trabajo, tanto de forma directa e indirecta, ¿no? Hacemos referencia a lo que son trabajos de corralero, de los lavaderos de los camiones, estaciones de servicios que se van también a instalar. En un principio estamos hablando de estos 500 puestos de trabajo aproximadamente, de los cuales hay personas que ya están trabajando en el mercado y que se van a instalar también acá, pero en su gran mayoría vamos a incorporar personal de Cañuelas. Se estima que el mercado, además de las instalaciones propias del mercado, se va a instalar también lo que es el mercado, el polo comercial y el polo logístico. Esto obviamente es un proceso que va a ir de a poco completándose las instalaciones. En su pleno funcionamiento se estima que 2.000 personas, un poco más, estén trabajando en lo que es tanto el mercado propiamente dicho como en ambos polos, el logístico y el comercial. No, en un principio vamos a estar cubriendo la demanda del mercado. Ya hay algunas empresas que sí que están ya instaladas próximas a instalarse. Entonces nosotros vamos a ir cubriendo la demanda de aquellas empresas y tanto los perfiles y la cantidad de gente que requiera el mercado. Hasta el momento nosotros, esto digamos, forma parte de una digamos, del trabajo habitual que desarrolla la oficina de empleo, ¿no? Obviamente que la gente que ya está inscrita en nuestra oficina de empleo y que su perfil laboral se acorde al que están requiriendo tanto del mercado como de las empresas consignatarias, se los va a convocar. No es necesario que vuelvan nuevamente a inscribirse. Y bueno, en ese sentido nosotros tenemos más de 5.000 personas inscritas en nuestra base de datos. Por el momento ahora están como, mientras dure las medidas de aislamiento, nos vamos a estar manejando de manera virtual. Estamos haciendo entrevistas por videollamadas o llamados telefónicos, recibiendo currículums por mail, pero bueno, el trabajo habitual siempre es una entrevista presencial en la oficina. Pero bueno, en la medida que estas medidas de aislamiento vayan permitiendo volver el trabajo a la normalidad, lo vamos a manejar de forma virtual. La oficina de empleo tiene ya varios años de trayecto, de trabajo en el municipio. Y sí, sabemos que el contexto económico y social y agravado por esta que nos afecta del COVID, hacen que sea un contexto particular. Pero bueno, nosotros estamos siempre impulsando el laburo con las empresas para impulsar la contratación de personal, articulando también con distintas áreas del Ministerio de Trabajo, tanto de Nación y Provincia, para poder abordar con distintos programas de empleo. La verdad que en marzo, que es donde el año empezaba a acomodarse un poquito, nos sorprendió esto y bueno, estamos adaptándonos a trabajar de esta manera. Requisitos generales para formar parte de las bases de datos nuestras, de la plataforma de empleo, es tener domicilio en Cañuelas y ser mayor de 18 años. Esto de domicilio implica que si la persona es de otro partido, de otro partido, automáticamente se vincula a la oficina de empleo del otro municipio. Así que es requisito fundamental que tengan domicilio en Cañuelas. Nosotros nos estamos manejando por WhatsApp, que es una herramienta que la mayoría tiene, sino mensaje de texto al número de la dirección de empleo, que es 2226-483385. Estamos físicamente en San Martín y Lara, San Martín esquina Lara, por una cuestión de respetar las indicaciones de no circulación y de aislamiento, pedimos que nos manden un WhatsApp y ahí acordamos la forma más cómoda para ambos y el horario de reunión.